Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es la cadena SER y nosotros ya estamos aquí. Como vengo hablándoos todo el verano, hemos cogido grandes temas del pop, del soul y del rock. Les hemos dado una pinceladita jazzy y así suenan. Un bajista llamado Brian Brumberg, de un disco bastante o razonablemente nuevo, haciendo el celebérrimo September de los Earth, Wind and Fire. Muchos temas del pop, como ejemplo este. El guitarrista Jacob Goldblum, haciendo otro súper conocido, On the Beach, el tema de Chris Rea. gran tema de Chris Rea, el guitarrista que tanto me gusta, hemos puesto infinidad de años aquí en nuestro grupo de emisoras. Un tema de Nat King Cole, de sus grandes temas, fue Nature Boy. Es el chico de la naturaleza. My way, and as we speak. música de uno de los grandes de nuestro programa, George Benson. Con un saxofonista que nos encantaba y ya tristemente desapareció hace años, George Howard. La música de Kenny Loggins, Love Will Follow. Esto es la cadena SER, somos Ya Estamos Aquí. la música de Kenny Loggins. ¿Te acuerdas de aquel dúo Kenny Loggins y Jim Messina? El amor vendrá, love will follow. George Howard. Este es otro clásico, otro tema clásico, de una forma distinta, tal vez. El gran éxito de Elvis Presley. Love Me Tender. Un trío de músicos con una cantante capitaneados por John Tropea. Love me tender. Love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I muy poco conocido. Aquí estuvo, por ejemplo, estuvo en Madrid acompañando a los Blues Brothers, absolutamente desconocido, un guitarrista con un montón de discos, que es muy especialista en hacer los grandes temas del pop o del rock y convertirlos en algo, por ejemplo, así. Capitaneado por el teclista Bob James. You are so beautiful. Thank you. Temazo, ¿eh? Está hasta Grover Washington Jr., Eric Gale, You Are So Beautiful, del tema de Billy Preston. Músico que me interesa mucho, que nos interesa mucho por lo que os cuento. En la cadena SER, ya estamos aquí, hombre que cuando hace versiones de grandes temas del pop o del rock, pues las borda así también. ¿Te acuerdas de Carole King? A lo mejor la recuerdas bien, o eras jovencito, jovencita, y sabes que existió, pero nunca la viste actuar, o viste películas suyas, películas de conciertos, quiero decir. ¿Me querrás mañana? Se llama el tema. You give your love so sweetly tonight. The light of love is in your eyes. But will you love me tomorrow? Just a moment's pleasure. Can I believe the magic in your sighs? Will you still love me tomorrow? Tonight with words unspoken, you say that I'm the only one. But will my heart be broken when the night meets the moon? To know if your love is the love I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Again, will you still? Love Me Tomorrow, el histórico también tema de Carole King, con una cantante llamada Sally, acompañando a este músico que hoy ha aparecido más veces de lo habitual, porque cada vez traemos uno. En esta ocasión han sido tan buenos los temas desde mi punto de vista que por eso hemos repetido. Un dúo de soul que creó hasta un estilo propio. Ashford Simpson, Nicholas Ashford y Valerie Simpson. Esto se llama Ain't Nothing Like a Real Thing. Es el teclista y productor Jason Miles. Canciones de Marvin Gaye. La versión del dúo, como me gustó la versión del creador Marvin con Tammy Terrell, Ain't Nothing Like a Real Thing. Música de Jason Miles, y esto que suena maravillosamente también. Es un trompetista llamado Chris Botti, de un disco bastante antiguo, Thousand Kisses Deep. Dionne Warwick firmaba la gran voz de Dionne Warwick, The Look of Love. Desconocida, maravillosa voz, Chantal Kreviazuk, con Chris Botti, que es, yo creo que el miembro clarísimamente más destacado de la banda de Sting en sus conciertos de gira grande, Chris Botti. Una buena discografía y una voz que tengo rota. Teníamos que traernos Elian Elías y un poquito de Lennon, ¿no? Y McCartney. And I love her. Es el fresquito, ¿eh? Del aire acondicionado de nuestra emisora. I give him all my love. That's all I do. And if you saw die as long as I dark is the sky. I know there's none of mine will never die. And I love him. And I love her. La esplendorosa voz y el sonorísimo y brillante piano de Diana Krall, que da paso al último tema de hoy, de otro pianista norteamericano, francés, que se llama David Benoit, con el que nos vamos. She's Living Home. Esto es Ya Estamos Aquí. Somos la cadena SER. Rafa Fuentes. Besos.